Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, el día de hoy en Zona Cultura vamos a tener el gusto de entrevistar a Julia Mayorga, gestora cultural. Realizó un posgrado en políticas culturales con base comunitaria, esa relación que hay con Iber, Cultura Comunitaria de Flaxo, Argentina. Especialista superior en educación artística por el Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI. Máster en Educación Universidad Técnica en Cotopaxi, además directora pedagógica del Centro Cultural Arriba el Telón. Ella es analista de gestión cultural de la Universidad Técnica de Cotopaxi, además de ser actriz, directora e instructora de teatro. Hoy vamos a conocer sobre este tema, pues, que llama mucho la atención en la actualidad, como es las políticas culturales con base comunitaria, que serán un tema fundamental del ciclo de talleres que ya arranca el próximo 26 de septiembre a partir de las 6 de la tarde. Bienvenida a usted, Julia, gracias por acompañarnos en Zona Cultura, que se transmite a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de mantener esta conversación. Bueno, vamos a empezar con ese trabajo que usted ha venido haciendo. Usted ha realizado este posgrado, ha obtenido una beca en este tema que actualmente no solamente se habla en Ecuador, sino en América Latina. A ver si es que podemos conocer esas políticas culturales con base comunitaria, el énfasis que se le da en la actualidad. Sí. Laura, realmente el tema que se va a tratar en este taller que se está planificando tiene que ver más bien con lo que son las políticas culturales, las políticas públicas, porque los gestores culturales tenemos poco acercamiento a ese conocimiento académico, indispensable, necesario, que nos permite defender nuestros derechos. Entonces, actualmente yo estoy haciendo un estudio con la Fundación Esquel, con una beca también, la Fundación Esquel, me becó para poder estudiar política y me di cuenta de que los actores culturales necesitamos estos conocimientos de qué es realmente una política pública, porque... ¿Cómo se la entiende? ¿Perdón? ¿Cómo se entiende a una política pública? Una política pública es una intervención del Estado, una intervención arbitraria, una intervención en la que el Estado da una solución a un problema público con recursos del Estado. Ahora, lo que pasa con los gestores culturales es que generalmente nosotros confundimos acciones, planes, proyectos con una política cultural. Es lo que pasa en mi ciudad, en Ambato. Entonces yo por eso, en donde vivo, por eso he notado que a nosotros nos hace falta saber que estas políticas públicas salen desde el Estado, que lo que nosotros hacemos como centro cultural, por ejemplo, en mi caso, como gestores culturales, son acciones que van sumando, que se van fortaleciendo en el ejercicio diario en la comunidad y que se pueden llegar a convertir en una política pública, sí, pero se necesita la intervención del Estado y la intervención del Estado tiene que ser con recursos y tienen que ser planes a largo plazo, no necesariamente infinitos, deben tener también un fin, un término de evaluación y un término de finalización en la que después de implementar esta política se pueda medir cuáles son los resultados. Ahora, Julia, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que se determina o no hay una política pública para poder realizar esos trabajos en largo plazo? ¿No será que por falta de ello los artistas, gestores, promotores culturales realizan todas estas acciones que usted nos dice que hay una confusión entre la realización de estas acciones y la política pública? Sí, Laura. O sea, lo importante es entender que los gestores culturales no estamos equivocados cuando hacemos acciones para acciones, proyectos, y estamos ahí permanentemente en trabajo con la comunidad. Esto es acertadísimo, es bueno, pero es la base de la construcción de una política. ¿Qué pasa? O sea, en el Estado ecuatoriano hay políticas políticas culturales, políticas públicas culturales. La entrega, por ejemplo, de los fondos concursables son políticas culturales. Por eso yo decía al principio que las políticas públicas son arbitrarias. Que ¿por qué son arbitrarias? Arbitrarias es decir que yo llego a un cargo y pienso que los artistas necesitan fondos concursables para ejecutar su trabajo. Entonces yo digo, una política pública de mi gobierno va a ser los fondos concursables, y hago el proyecto y lanzo los fondos concursables y la gente tiene que competir entre los artistas. O sea, está mal, no es bueno, no fortalece la cultura, pero no significa que no sea una política pública, porque tiene recursos, y tiene recursos de todo tipo, ¿no? Recursos económicos, recursos... Tiene personal que está trabajando en eso. Y hay muchísimas políticas públicas en cultura que se están ejecutando. Por ejemplo, eso le digo, lo de los fondos concursables, las becas con las que yo pude estudiar, por ejemplo, en Flaxo, Ecuador, cuando hubo también una política pública de formación. Por ejemplo, la entrega de los títulos universitarios por la trayectoria artística también es una política pública. No todas las políticas públicas necesariamente son buenas, ¿sí? Entonces, por eso es que los gestores culturales tenemos que intervenir en la creación de esas políticas públicas. Ahora, ¿cómo hacerlo? A este trabajo para poder delinear bien esas políticas públicas y que todos los artistas, gestores, promotores culturales puedan beneficiarse de ello. Básicamente, yo creo que es trabajar de una forma más articular, ¿verdad? Los artistas trabajamos en nuestro medio, en nuestro espacio, y no hemos logrado convertir nuestros problemas en problemas públicos. Porque ¿quién determina qué es lo público? ¿Quién determina qué es lo que se... ¿cómo se crea una política pública? En el caso, digamos, de la desnutrición infantil, es un ejemplo, ¿no es cierto? La academia se preocupa por eso. Hay un movimiento ciudadano que se preocupa porque hay mucha desnutrición infantil. Todas estas inquietudes llegan al Estado y también a intervención de los medios de comunicación. Estadísticas, estudios, negociaciones que llegan al Estado y que dicen, tenemos que hacer una política pública para eliminar la desnutrición infantil. ¿Qué pasa con lo público en la cultura? ¿No es cierto? O sea, no es un problema público, no es un problema que esté estudiado realmente por la academia. No hay una unidad de los artistas que hagan sentir que estamos necesitando políticas públicas más democráticas. Como digo, sí hay políticas públicas, pero realmente no están beneficiando a la mayoría de personas. Ahora usted nos dice, hace falta la unidad de los artistas, en la actualidad me imagino que hay esa observación de que no existe, pero ¿cómo mantener esa unidad? Bueno, yo creo que nosotros tenemos realmente todos los insumos para trabajar en esa unidad. Todos los artistas estamos haciendo lo mismo, estamos preocupados de trabajar en nuestro espacio, de fortalecer nuestro espacio, nuestro medio. Nosotros tenemos objetivos comunes y lo único que tendríamos que hacer es ir articulando ese trabajo. No necesariamente vamos a estar todos pensando exactamente igual, porque hay quienes dirán que sí, las políticas públicas que se están haciendo ahorita en la cultura están bien. O sea, habrá gente que, por ejemplo, ha ganado fondos concursables y dice sí, es una buena forma. Va más allá del pensamiento individual, va más allá de el querer pensar que la política pública es para que yo pueda tener trabajo. Es crear las condiciones para que todos podamos tener igualdad de oportunidades. Que el Estado invierta más en el trabajo comunitario, por ejemplo, eso sería buenísimo, que podamos tener nuestros espacios, que podamos entrar a una permanentemente, no solo cuando hay problemas, no solo cuando hay dificultades, sino permanentemente estar en mesas de diálogo, mesas de negociación, y sí, o sea, trabajar con la burocracia. Sin burocracia las políticas públicas no funcionan, no existen. Entonces, dejar de lado ese pensamiento de que la burocracia se ha convertido en nuestro enemigo. No digo que tampoco es nuestro amigo, pero es un elemento indispensable para poder trabajar, negociar, plantear y ampliar la visión de estas políticas para que existen las que están bien, sostener, mantener, alimentar, fomentar, y las que no están funcionando, eliminar. Porque, por ejemplo, esto de la del título por la trayectoria, a mí me parece que es buenísimo, es una buena política cultural, una buena política pública. Entonces, no podríamos hablar mal de eso, pero sí lo de los fondos concursables. ¿Cómo descentralizar esos fondos? ¿O cómo hacer una repartición más democrática de esos recursos? ¿Cómo, por ejemplo, crear condiciones para que el Sistema Nacional de Cultura se vuelva más efectivo en los gobiernos parroquiales, en los gobiernos seccionales, en los gobiernos autónomos descentralizados, que ni siquiera se enteran que son parte del Sistema Nacional de Cultura? Entonces, una negociación permanente, una presencia permanente y estar allí y allí, y no solamente aparecer cuando hay problemas, cuando no me dieron a mí ese fondo concursable, cuando son los mismos de siempre los que ganan los recursos del Ministerio de Cultura. Por ejemplo, cuando desapareció el Instituto de Fomento de las Artes, ¿cómo era? El IFAIC, no se dio la presencia de artistas, o sea, no hubo una unidad para exigir eso. Está, va contra la ley en la unión del ICA y del IFAIC. Ahora sí, no se dio esa unión para que nosotros podamos. Maestra Julia, si bien es cierto, usted decía, a veces nos hace falta que esas políticas públicas lleguen hasta el último rincón de nuestra patria. ¿Cómo hacerlas amigables? Sabemos que hablamos de políticas públicas comunitarias, pero no significa que esto es solo para los sectores más aislados de las capitales, sino también dentro de la capital. Para que esto no suceda, como dice usted, que se beneficie un determinado grupo, sino que pueda llegar hasta aquellos que fortalecen realmente la identidad cultural de nuestro país, y que los documentos sean mucho más amigables, y que no solamente estemos esperando que lo mejor hay que calificar, sino también entender que hay grupos que se manifiestan como son. Bueno, claro, cuando hablamos de políticas públicas, de políticas culturales con base comunitaria, para nada estamos hablando únicamente de políticas para los sectores que históricamente han estado excluidos, ¿no? Estamos hablando, en cultura casi todos los sectores están excluidos. O sea, no tenemos realmente un trabajo fuerte en lo que son las... No tenemos bases para trabajar. Cuando hablamos de políticas públicas comunitarias, estamos hablando de comunidades en general, de comunidades que pueden significar un espacio geográfico, pero también pueden significar comunidades virtuales, pueden significar comunidades de académicos, pueden significar comunidades de jóvenes cultores del arte dramático, por ejemplo, del teatro, es decir, de comunidades. Comunidad entendido como el trabajo en unidad, el trabajo hacia objetivos específicos por los que todos caminamos, ¿no es cierto? El camino hacia objetivos específicos. Ahora, maestra, Maestra, Dígame. perdón que le interrumpa. Quería decirle, a ver, se nos va terminando el tiempo y queríamos más bien que vaya dando a conocer usted para este próximo 26 de septiembre, que ya empieza este ciclo de talleres, ¿cómo las personas interesadas pueden tener acceso? Gracias, Laura, por ese espacio. Verá, este ciclo de talleres está generado desde la Red de Artistas Independientes de Tungurahua. Somos la RAI y estamos haciendo una serie de talleres que tienen que ver precisamente con esto, con las políticas culturales, y se puede inscribir la gente que está interesada al correo rait@gmail.com o puede verlo también por Facebook Live. Estaremos el sábado 26 de septiembre a partir de las 18 horas. Después tendremos también, después de ese taller, ya tuvimos uno sobre derechos culturales, después tendremos un taller sobre las ordenanzas públicas de los municipios con respecto a la cultura, con respecto a las artes. Así que todas las personas quedan cordialmente invitadas a trabajar con nosotros porque no es, precisamente por eso se llama taller, porque es una... Un compartir de saberes, un compartir de experiencias que nos permitan accionar, que nos permitan tomar un rumbo hacia la influencia que nosotros como artistas podemos tener en la construcción de políticas públicas. Bueno, nosotros queremos agradecerles, deseamos muchísimo éxito en este trabajo que tiene que ver con el ámbito cultural. Y bueno, pues tomaremos contacto más adelante para seguir compartiendo información sobre la construcción de las políticas públicas y la importancia de su implementación. Muchísimas gracias a usted, Julia Mayorga. A usted, muchas gracias. Hasta luego.